La Biblia presenta que el tema del plan de salvación es el originador de toda la esperanza para el ser humano. Después de haber caído, Adán y Eva se les pronunciaron las palabras de Génesis 3:15, que constituyen la primera promesa de la Biblia. Sin embargo, ¿cómo Dios intervino en este plan de redención? ¿Cómo la muerte de Jesús nos da esperanza para que tú y yo podamos aspirar a la vida eterna? En Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo deja en claro que únicamente a través del sacrificio de expiatorio de Cristo en nuestro lugar, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Deseamos que a través de los comentarios podamos enriquecer nuestra experiencia cristiana y podamos profundizar un poco más en el estudio de las Sagradas Escrituras. Sean todos muy bienvenidos en este programa de Escuela Sabática Universitaria. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un privilegio darte la bienvenida a esta nueva edición de este tu programa de la Escuela Sabática para Jóvenes. Estamos muy contentos también porque ya han transcurrido 3 semanas de estudio de este nuevo trimestre, donde hemos aprendido cualidades más sobre nuestro buen Dios. Y en esta ocasión, pues como ustedes pueden ver, no me encuentro solo, me encuentro con 3 grandes amigos. Yo quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes los conozcan también. Hola, mi nombre es Mayela Gómez y estudié la licenciatura en educación primaria. Mi nombre es Edith Gómez, estudié educación primaria en la Universidad de Montemorelos. Y mi nombre es William Leonel Pérez y estudio actualmente teología. Gracias, amigos. William, Edith, Mayela, gracias por estar con nosotros. Creemos que es muy importante, antes de abrir la palabra de Dios y comenzar con un estudio tan especial como el de esta semana, pedir la bendición del Espíritu Santo a través de una oración. Es que, Mayela, ¿quieres por favor guiarnos en oración? Claro que sí. Amante Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por tus bendiciones, pero en especialmente queremos pedirte que vengas a estar aquí con nosotros, que tú abras, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para conocer más acerca de ti. Acompáñanos en el estudio de este repaso de la lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, amigos, esta es la lección número 3, que lleva por título Dios como Redentor. Redentor. Fíjense qué interesante faceta de Dios. A Dios ya lo vimos la semana pasada como Creador, y hace 15 días lo vimos como ese Dios que forma parte de una unidad perfecta de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vemos a Dios como Redentor. ¿Qué pensaste en la mente, Mayela, cuando tú leíste el título? El puro título te da mucho de qué hablar. ¿Cómo tú interpretas o cómo tú aceptas que Dios es tu Redentor? Fíjate, Jorge, de hecho nada más el puro título es impactante. Dios como tu Redentor, como tu Salvador, es algo que realmente tiene mucho para buscar, para encontrar y para crecer espiritualmente. Bastante. El que necesitas es un Redentor, William. ¿Qué significa para ti? Yo acomodo la palabra como mi Creador. Mi Creador. Esta función importante de identidad personal que tengo con mi Creador, es decir, con mi Dios, me da mucho significado para mi vida. ¿Por qué? Porque si yo soy un hijo de Dios, entonces tengo mi identidad como un hijo y vivo como un hijo de Dios. Pero fíjate mi pregunta. Fue más o menos, el hecho de que una persona necesite un Redentor, ¿qué conlleva? Que la persona sea pecadora, que necesite ser rescatada. Está perdida. Exacto. Esa es nuestra condición actual. Así y cualquiera que diga lo contrario, bueno, le invitamos a que estudie más la Biblia, porque nuestra condición actual como seres humanos, ¿cuál es? Pecaminosa. Estamos en los suelos. Claro. Pero, venido el sacrificio de Jesús, tenemos esperanza. Y como tú dijiste, Mayela, y lo apuntaste muy bien, ha sido una lección sumamente profunda e interesante. Quiero comenzar con una pregunta inicial, que yo quiero poner un marco a esta charla que vamos a tener. ¿Cómo definirán ustedes el pecado? ¿Qué es pecado para ustedes? ¿Cómo lo conciben? Pues es algo malo, algo que Dios aborrece, ¿verdad? No sé. Sabemos que sabemos que bíblicamente se registra como una infracción de la ley de Dios. Uh-huh. Y obviamente todo el que comete pecado conlleva consigo pues la muerte. El castigo. Okay. El castigo. Okay. Entonces, como primer punto, sabemos de que cada vez que como hombres o mujeres, hablando generalmente, pecamos, estamos asimilando que estamos condenándonos a una muerte eterna. Uh-huh. O sea que el pecado es como que es cada paso que damos lejos de Dios, que nos lleva hacia el lado opuesto que Dios quiere conducirnos. ¿Cómo entiendes tú, Mayela, el concepto de pecado? ¿Qué es pecado para ti? Pues, como ya lo comentaron mis compañeros, el pecado es aborrecible ante los ojos de Dios. Es aquella acción que simplemente te aparta de Dios. Muy bien. Y qué bueno que citaste esa palabra, no apartar, separación, uh-huh. Porque es también bíblicamente eso lo que es, una separación. Así es. Una separación de Dios. Pero fíjense, como jóvenes a veces, y más estando inmersos en una sociedad como la que nos desarrollamos nosotros hoy en el siglo XXI, tendemos a minimizar el pecado. ¿No les ha pasado? Sí, o callar la conciencia. O no han sabido casos de personas... o le queremos cambiar el nombre. Exactamente, sí. Gente que dice, pero realmente no es tan malo robar, tantito, un poquito de dinero... Se me fueron 10 pesos, ¿no? Lo otro. Realmente no es tan malo jugar con los sentimientos de una persona, por ejemplo. No es tan malo engañar a mi esposa, podría decir uno, engañar a mi esposo. Es decir, comenzamos a qué. Dijiste una palabra hace un momento detrás de cámaras muy... Damos excusas o damos excusas también a las justificamos, cosas. Justificamos. Nos justificamos y justificamos nuestro accionar. Pero realmente es, como dice aquí la pregunta, ¿puede uno en base a pecar tanto y tanto llegar a ser insensible ante el pecado? Pues claro, sí, hay un momento en que ya, o sea, se te hace como un hábito, ¿verdad? O sea, callar la conciencia. En la medida, comentaba con Mayela, en la medida que uno vaya permitiendo que el pecado se meta poco a poquito en tu vida, o sea, es en la medida en que tú vas a llegar a vivir a un nivel que ya no vas a poder controlar eso. O sea, te va a ser normal, o sea, lo que hagas mal. Un hábito, mira. Un hábito, exactamente. Esa palabra conlleva mucho porque un hábito no se forma en un día. Exactamente. Ni en una semana. De hecho, también comentando, nos dimos cuenta que una persona no puede pecar algo tan grande nada más de hoy para mañana. Simplemente el pecado te lleva un proceso. Ese proceso se va dando lento en la medida que tú pierdes de vista las cosas de Dios. Entonces, podríamos decir que el pecado... Uh-huh. No es solamente es transgredir la ley de Dios, como dice Juan, primera de Juan, sino que es alejarse de Dios. Cualquier acción que tú realices, y Elena G. de White comenta en una cita que yo leí, no tengo la página ni el libro, pero ella comenta, lo podemos buscar en internet si pudiera ser más favorable, que cualquier motivo que nazca de un corazón alejado de Dios lleva la mancha horrible del pecado. O sea, cualquier cosa que hagamos lejos de Dios. Inclusive, el no ver el sacrificio de Jesús como algo aceptable, sino algo solamente histórico, también es pecado. Porque estamos rechazando, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Ah, sí. Regresando un poco al tema de los hábitos que Edith mencionó. ¿Cuánto tarda en formarse un hábito? ¿Alguien sabe? O así en promedio, no exactamente quizá, pero... Como 29 días. Un par de semanas, un par de días, ¿no? Y tienes que hacerlo, ¿qué? Constantemente. ¿Qué malo o qué triste sería desarrollar no el hábito de la lectura, ni el hábito del levantarse temprano, sino el hábito del pecado, ¿no? Sí. Qué triste. De antemano, Jorge. Qué triste de ser para Dios también. Créeme que cuando el pecador se siente frustrado, tristemente deja de orar. O sea, si recordamos el título de nuestra lección, como nuestro Redentor a Dios mismo, entonces vemos que dejamos de orar porque el pecado está ganando terreno en nuestra vida. Y entonces la separación entra. Nos alejamos de Dios y obviamente dejamos que el pecado abunde hasta ser prácticamente de ya no merecedores, incluso el enemigo Dios puede meter nuestra mente del perdón de Dios, o sentir el perdón de Dios en nuestra vida. Muy bien. Hay un versículo que se me vino a la mente, voy a pedirle a Edith que por favor lo busque y lo comparta con nosotros. Segunda de Corintios. Vamos también nosotros a buscar este versículo. Amigos, también les invitamos para que vayan a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 5, versículo 21. Yo veo en este pasaje un amor profundo y un amor infinito de Dios, que miren lo que Él permitió que Jesús hiciera para nuestra salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes tú, William? Claro que sí. Léelo, por favor. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este gran amor del que dice Pablo aquí en 2 Corintios 5, ¿cómo encontramos su paralelo en el Antiguo Testamento? Fíjense, hay grupos religiosos, personas que dicen, bueno, en el Antiguo Testamento la salvación era por obras a la ley, tenías que cumplir la ley de Dios, y si cumplías la ley de Dios, ya la hacías, eras salvo. Pero en el Nuevo Testamento viene Jesús, abole la ley y presenta la dispensación de la gracia. Y ahora sí, cree en Dios, ama a Jesús, vive como quieras, que ya eres salvo. ¿No has escuchado que muchas personas dicen eso? ¿Lo has escuchado, Mayela? Sí, sí. ¿Lo has escuchado? ¿Cómo encontramos nosotros un sustento bíblico en el Antiguo Testamento que presente acerca del mensaje de la gracia de Dios y la salvación por fe y no por obras? William, ¿tienes algún versículo que te venga a la mente en este momento? En este momento no, Jorge. Pero un momento después quizás que te venga a la mente. Creo que sí. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención. ¿Tienes un versículo, Mayela? Bueno, en lo que, si quieres, en lo que se te viene a la mente. Uh-huh. Yo les comparto Génesis 3:15. En ese pensé. En ese, sí. Es que estamos tan bien comunicados que pensamos lo mismo. Génesis 3:15. Ya que estuve así, ¿por qué no lo lees? Claro que sí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De hecho, fíjense que desde el principio de la historia de la humanidad, Dios escribe en Génesis 3:15 que hay una promesa para redimirnos, para salvarnos del pecado en el que caímos. Estábamos. Desde el mismo principio. Uh-huh. Es más, me llama la atención que en los versículos 16 en adelante citan la sentencia de que Jesús dio a Adán: con sudor de tu frente trabajarás, y a Eva: con el sudor de tu frente darás a luz. Pero antes de esa sentencia viene una promesa especial de Génesis 3:15 de un redentor. Vamos a ir a una pausa, amigos, pero yo quiero que en cuanto regresemos de la pausa comentemos la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos relacionar las buenas nuevas del Evangelio con el gran amor de Dios por nosotros? Recuerden el título del trimestre, Vislumbres del Amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver vislumbres del amor de Dios en los Evangelios? En los Evangelios. Vamos a ir a una pausa, amigos. Comenten esta pregunta, por favor, y enseguida regresamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Continuamos, amigos, en este repaso de la escuela sabática y estamos dialogando acerca de qué vislumbres del amor de Dios encontramos a lo largo y a lo ancho de los evangelios. Amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué textos podemos citar para ver un poco más esa vislumbre del amor de Dios en los evangelios? Uno de los grandes, podemos decir, privilegios que tenemos al descubrir la Biblia y podemos reconocer el gran amor o sacrificio que hizo Jesús es su encarnación. Así también sus enseñanzas. A través de los evangelios nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, su testimonio vivo, incluso también los milagros que él realizó. Es cierto, es cierto. Ahora que mencionas la encarnación de Jesús, fue parte, jugó un papel muy, muy especial en el plan de redención. Como dice Gálatas 4:4, ¿no? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el momento exacto, cuando todas las circunstancias estaban dadas, el plan de redención inició una etapa más. Así es, de hecho, en los evangelios, el mensaje central de esta parte es la muerte de Cristo. Entonces, esa es una vislumbre, una evidencia del amor de Dios para con nosotros. Y el énfasis que Jesús hace siempre a sus discípulos, a cada momento, yo estaba leyendo los evangelios, y a cada momento hacía énfasis de que anunciaba su muerte, ¿verdad? O sea, él como que ya tenía desde un principio la misión, y se veía a cada rato y quería siempre que ellos supieran lo que significaba realmente, ¿verdad? Porque los discípulos a veces como que todavía no entendían muy bien ese asunto, o sea, como que para ellos era un poco más de política o tenía que ver forma con de eso. Gobiernos terrenales, quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor, todo ese tipo de cosas, pero Dios, o sea, Jesús siempre les recalcó eso, a cada momento, ¿verdad? Para que ellos, y desde ahí, él pues ya sabía, había un plan para el ser humano. Yo imagino que Jesús tenía ya su itinerario, ¿no? Ya marcado, establecido lo que él tenía que hacer. Sin embargo, eso no pone a un lado el hecho de que Jesús tenía una comunión tan íntima con el Padre que Dios le revelaba a Jesús lo que él tenía que hacer. O sea, en la agenda divina ya estaba un momento establecido para que Jesús obrara y actuara y muriera por nosotros. Así es que Mayela, William, Edith, en resumen, todos los evangelios nos muestran vislumbres del amor de Dios. Desde Mateo 1:1 hasta Juan 22... hasta el último versículo de Juan. Exactamente. Hasta el último versículo de Juan. De hecho, los textos que manejamos Juan 21:25 en Marcos capítulo 10, versículos 32 en adelante. Sí. Y ahí vemos cómo es que Dios siempre le demostró a sus discípulos evidencias y les predicaba de que él tenía que morir y que los sacerdotes tenían que culparlo y que le iban a escupir y que iba a ser opresado por la multitud, etcétera. Oprimido, por la multitud. Entonces, siempre Jesús tenía el pensamiento y claro de infundirles este mensaje a sus discípulos para que ellos en cualquier momento estuvieran preparados. Mira, es cierto que el amor de Dios fue el gran motor del plan de salvación, el plan de redención. Que dice Pedro, capítulo 1, si buscamos, buscar por favor, primera de Pedro, capítulo 1. Este versículo me gusta porque nos dice que el plan de redención no comenzó en la cruz, no comenzó en la encarnación, no comenzó en la misma creación. Miren lo que dice, primera de Pedro 1, 18 al 20. Mayela, por favor, léelo. Y sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20 también, por favor. El 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta es la palabra clave. Desde antes de la fundación del mundo. Y por amor a nosotros. Destinado por amor a nosotros. Es decir, el plan de redención tiene su origen desde la misma eternidad. Eso es lo que no podemos comprender ahora. Pero, sin embargo, el amor es el motor del plan de redención. Ahora, Fíjense, hay personas o hay movimientos religiosos que aseguran poder ellos hacer algo para ganarse la salvación. Para ganarse la salvación. Es decir, yo mismo puedo obtener la salvación por mis propias fuerzas. Yo mismo puedo perdonarme mis pecados. O yo mismo puedo ser bueno. ¿Cuán bíblico es esta manera de pensar? ¿O cuán errada se encuentra en esas personas? ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestra autojustificación? ¿Puede realmente el ser humano limpiarse sus propios pecados? Pues, o sea, uno por sí solo, como comentaba con Mayela hace un momento, o sea, uno no puede hacer nada, ¿verdad? ¿Quién es uno para decir, soy bueno, o sea, no pasa nada si le hago daño a alguien, si hago esto, si hago lo otro, o simplemente, ¿quién soy yo para perdonarle los pecados también a alguien más? Porque eso se da también en algunas, algunas personas creen eso. Nosotros realmente no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, Dios, al aceptar, ¿verdad?, el sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros podemos justificar nuestros pecados, ¿verdad? Uh-huh. Como dice el versículo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para... Amén, qué bueno. William, ¿qué piensas sobre el hecho de que puede el ser humano realmente justificarse ante Dios? Pues realmente no. O sea, decir por obras o por dinero yo puedo comprar la salvación es un pensamiento erróneo. Porque solamente la cruz de Cristo Jesús, es decir, su muerte en la cruz, nos permitió a nosotros tener por gracia la salvación. Por gracia. Y hay mucha gente también, o sea, que me ha tocado ir o visitar o estar en algunas iglesias donde hay gente que tiene pues muchas posibilidades económicas y todo eso. Entonces piensa que por ayudar a la iglesia, por dar cierta cantidad de dinero, uh-huh, por contribuir mucho, por hacer buenas obras, exactamente, o sea, por todo eso ya, o sea, merecen estar sobre las leyes de la iglesia, sobre el reglamento, o cambiar ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero en realidad, si eso fuera, Dios no hubiera hecho ese sacrificio. La salvación sería algo muy injusto por la terrible desigualdad de los recursos, exacto, ¿no? Así es, y si realmente esa fuera la manera, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y cualquiera, exacto, puede ser perdonado, y pues cualquiera pudiera tener... No sé, salvación, por así hago decirlo. Esto, hago lo otro y soy salvo. Y simple y sencillamente, no me preocupo. O sea, soy bueno, ¿verdad? Yo creo que todos, al analizar este punto, podemos ver que el cristiano debe tener su propio estilo de vida. Es decir, su propio testimonio. El hecho de que yo soy un hijo de Dios y creo en Dios como mi Redentor, entonces siento que mis pecados, es decir, como pecador, reconozco que Dios me perdona, Él es el único, ¿verdad? Yo no puedo por sí solo. Entonces, pero mi estilo de vida como hijo de Dios, me voy justificando a través, ¿verdad?, de precisamente de todas esas acciones, ¿verdad?, que obviamente no nos salvan, pero nos ayuda incluso, ¿verdad?, a hacer que mejores hijos. Entonces, y fíjate, William, perdón que te interrumpa, Mayela dijo, sí, algo bien, bien importante, ¿no? Si la salvación fuera de esta manera, a través del dinero, a través de la actividad, ay, física o de cualquier otra cosa, cualquiera lo podría hacer. Uh-huh. Y es cierto. Pero también es cierto que a través de Jesús, cualquiera puede ser salvo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dejado de hacer, solamente cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es que la salvación está al alcance de cualquier persona, simplemente que eso es una decisión muy personal. Exactamente. Entonces, y no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer. Ajá. Ese es el mensaje, uh-huh, de gracia de los evangelios y del plan de redención. Uh-huh. Porque en el sistema sacrificial de los israelitas, ellos obtenían el perdón no por el hecho de llevar el cordero hasta el santuario, sino porque la sangre del cordero era derramada en su lugar y obtenían perdón de pecados. La sangre del Cordero de Dios ya fue derramada por nosotros. Así. Y solamente a través de Él podemos obtener redención. Quiero, para cerrar esta pregunta y este capítulo del repaso, que leamos por favor Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y versículos 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo tienes, William, por favor? Claro que sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué más sustento queremos, no? Para el tema de que somos salvos, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es. Somos salvos no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios ya hizo por nosotros. Ahora, amigos, estamos llegando al final, a la parte final de nuestro programa, pero hay una pregunta todavía que quisiera que comentemos, y con este podremos obtener unas conclusiones. ¿Cómo es que Jesús amaba a los pecadores, pero no podía convivir con el pecado? ¿Cómo se daba esa mezcla, Mayela? ¿Cómo crees tú que Jesús amaba a los pecadores, pero detestaba el pecado? De hecho, ama a los pecadores porque Él nos creó, y aborrece el pecado porque el pecado destruye al ser humano y lo separa, totalmente de Dios. Exactamente. Entonces, es algo muy distinto. O sea, amar al pecador, aborrecerlo. Y aborrecer el pecado. William, ¿qué piensas? Sí, de hecho, el propósito, vemos que la misión de Jesús fue venir y a salvarnos, a rescatarnos de este profundo abismo lleno de pues, prácticamente de la muerte eterna. Entonces, el propósito de Él era venir a rescatarnos, salvar a esta humanidad, a esta raza caída. Y por amor lo hizo, ¿no? Y por amor. Claro. Entonces, por amor, Edith, un comentario final respecto a esta pregunta. Pues, coincido con lo que dice aquí mi compañera Mayela. O sea, Dios realmente ama el pecado porque... Ama al pecador. Y detesta el pecado porque realmente destruye al ser humano. O sea, nos destruye. Muy bien. Gracias por estos comentarios, amigos. Gracias por su participación. Mayela, muchas gracias. Un placer. Edith. William, gracias por darse tiempo de venir y compartir lo que ustedes han aprendido, no solamente en la lección, sino en su vida cristiana. Gracias. Gracias, compañeros, amigos que nos escuchan, que nos ven. Gracias por sintonizarnos. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Y queremos invitarles para que lo sigan haciendo, nos sigan mandando sus preguntas, sus comentarios. Puedan ingresar a la página de nuestro programa, que es www.escuelasabaticauniversitaria.org, donde podrán dialogar, donde podrán escudriñar un poco más las escrituras de manera profunda, con artículos, con comentarios, donde podrán también enviarnos sus sugerencias. Que Dios les bendiga, les deseamos una excelente semana y que la paz del Señor les acompañe en este nuevo año que todavía estamos celebrando. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos.